En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Fijémonos en la disponibilidad y la fe de la Santa Virgen, especialmente en el momento de la Anunciación. Miremos la manera como ella responde al llamado, la invitación, la propuesta de amor de Dios. Aquí está la esclava del Señor. Que el Señor nos encuentre así dispuestos para hacer toda su obra, la que Él desea, en cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, es bueno saber para qué estamos en el seminario y qué es lo que se espera de este tiempo. Quiero subrayar algunas ideas del final de la conferencia anterior. El seminario no es una universidad, el seminario no es un reemplazo de mi familia, el seminario no es un regimiento militar. Hay estudio, como en la universidad, hay fraternidad, como en la familia, hay una disciplina, como en el regimiento militar, pero son cosas distintas. La universidad está centrada en el proyecto de cada uno. Para nosotros, en cambio, es el proyecto de Cristo y es la voz de la Iglesia la que nos va guiando. En la familia la gente se escogió, ese papito escogió a esa mamita, y de ahí surgió un hogar. Y por eso cada mamá siente que su niñito es lo más tierno, lo más bello que hay en este mundo. En cambio, pues en el seminario la gente no tiende a mirarlo a uno como que uno es lo más tierno que hay en el mundo. Más bien tienden a mirarlo como uno más. ¿Quién soy yo? Uno más. El seminario tampoco es un regimiento militar, sí tiene y debe tener unas normas de convivencia, un reglamento, una disciplina, una organización, pero el seminario quiere formar sobre todo nuestro corazón según el modelo del buen pastor. Eso no se le pide a un soldado. Entonces hay que comprender en qué lugar estamos para aprovechar lo que el lugar puede ofrecernos y la etapa puede ofrecernos. Es importante darse cuenta también que estamos en eso, en una etapa. Estamos en una etapa, estamos en un camino. Las dos palabras que van a ser claves en esta enseñanza son la palabra proceso y la palabra ruptura. El proceso y la ruptura. Es un proceso. Seguir a Cristo es un camino, y como es un camino, quiere decir que nosotros no llegamos inmediatamente, no damos la medida inmediatamente, estamos en camino. A lo largo de ese camino vamos aprendiendo algunas cosas y vamos desaprendiendo otras cosas. Recuerde usted que tan importante como es aprender, también es importante desaprender. Por ejemplo, la palabra que utilicé antes, en la familia, en el grupo de amigos, tal vez en la comunidad o grupo allá en la parroquia, fácilmente éramos el centro. Acostumbrarse a que uno no tiene que ser el centro, acostumbrarse a que muchas veces uno es uno más en la fila. Eso es un cambio de mentalidad. Uno no está acostumbrado a eso. Acostumbrarse a que los gustos no siempre tienen una satisfacción inmediata. Cualquier joven de la edad de ustedes, pues si quiere comprarse algo y tiene el dinero de una vez, si quiere comer algo tiene el dinero de una vez, el único limitante es el dinero. Pero nuestra vida está marcada por otros ritmos, por otros parámetros. La formación es un proceso. Pero en esa formación se dan rupturas. Y ahí es donde vamos a hablar. Vamos a hablar también del peligro de los procesos que quedan rotos. Bueno, ¿qué significa la palabra proceso? Viene del latín procedere, que significa avanzar, pero hacia adelante. Retroceso, pues es moverse, pero hacia atrás. Proceso, hacia adelante. Retroceso, hacia atrás. Bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cuál es el gran proceso que Dios quiere hacer con nosotros? ¿Cuál es el proceso fundamental en el que Él quiere llevarnos? Esa es una gran pregunta. ¿Qué es exactamente lo que Él quiere de nosotros? Lo hemos descrito con palabras como seguimiento, lo hemos descrito con palabras como discipulado. ¿Qué es, en qué consiste ese proceso en nosotros? Nos damos cuenta de ese proceso en nosotros en la medida en que nos acercamos a los evangelios y vemos lo que vivieron aquellos apóstoles. Entonces, nos damos cuenta que el proceso es a la vez algo radical, lo dejaron todo, es algo radical, y sin embargo es algo gradual. Es radical y sin embargo es algo gradual. El discípulo no es como su maestro. Dice nuestro Señor Jesucristo. Y también dice: ustedes son los que me han acompañado en mis pruebas. Entonces, ¿en dónde está lo radical? Hay cosas de nuestro proceso que son efectivamente radicales. Hay un día en el que uno cambia de domicilio. Hay un día en el que uno ya no dice: vivo en Girón o en Piedecuesta o en Bucaramanga. Hay momentos en el que uno dice: yo ahora vivo en el seminario. O sea, hay momentos de ruptura, hay momentos de cambio, pero ese cambio, esa radicalidad va unido a la gradualidad. Entonces nuestra formación, hermanos, tiene las dos cosas, es radical y es gradual. Vamos a tratar de desarrollar un poco esa idea. Radical y gradual, parece que se oponen. Un cambio, una transformación radical, pues no es gradual. Y si algo es gradual, no es radical. Y sin embargo, ambas cosas tienen que darse en nosotros. Entonces, ¿qué tipo de cosas son radicales en la formación sacerdotal? Pues aquí es donde nos ayudan los grandes autores que han predicado a sacerdotes. Yo no quiero apoyarme en mis propias palabras. Entonces uno se encuentra que hay un doctor de la iglesia demasiado poco conocido que se llama Juan de Ávila, San Juan de Ávila. San Juan de Ávila vive en el siglo XVI, la época de los jesuitas, de la renovación de los carmelitas y de muchas cosas interesantes en la iglesia. Y San Juan de Ávila, que es un sacerdote diocesano español, se da cuenta que en la iglesia todo se está renovando, pero que hace falta que se renueve también la vida diocesana. Hay un libro que, si no lo hay aquí en el seminario, hago promesa de donarlo con muchísimo gusto. Hay un libro que se llama Audifilia. Eso es parte del Salmo 45. Escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna, póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Ese libro que se llama Audifilia es un libro de San Juan de Ávila y es un libro que habla sobre la formación cristiana. Bueno, San Juan de Ávila se preocupa por el clero diocesano y él dice: realmente la santidad no la podemos dejar para los monjes. La santidad no la podemos dejar para los buenos religiosos, porque también hay muy malos religiosos y algunos seguramente tenemos tanto de qué corregirnos. Entonces San Juan de Ávila dice: hay que ofrecer el modelo de la santidad al sacerdote. Lo mismo nos dice, por ejemplo, San Carlos Borromeo, y lo mismo dicen otros que se han preocupado de la vida espiritual de los sacerdotes. Ellos son los que nos enseñan en dónde está la radicalidad, porque hay cosas que son así, como un corte. Según los estudios de estos grandes hombres, a los cuales hay que unir, por ejemplo, Pío XI, Pío XII, que tienen obras muy interesantes. Juan 23 también tiene una otra obra sobre los sacerdotes. Según estos autores, todos estos autores, hay tres decisiones radicales que debe tomar una persona cuando inicia una vida sacerdotal. Y esas decisiones no pueden ser graduales. Básicamente se trata de un nuevo modo de relacionarse con los bienes de esta tierra, un nuevo modo de relacionarse con los afectos y un nuevo modo de relacionarse con su futuro. Tiene que ver con los tres votos que tradicionalmente hemos hecho los religiosos: pobreza, castidad y obediencia. Entonces, hay cosas que no pueden ser graduales en la vida sacerdotal. Por ejemplo, o usted va a organizar su vida en torno a sus bienes, o usted va a decir: los bienes, cualesquiera que sean, dinero, tierras, herencias, carros, tecnología, son solamente un medio. Tomar la decisión de que todos los bienes que yo tenga o llegue a tener serán solamente un medio y nada más que un medio, en la medida en que están sometidos a la misión y al llamado mío. Tomar esa decisión, eso es algo radical. Esa decisión es radical. Esa decisión no es para los religiosos. Acuérdese, San Juan de Ávila, por favor acérquese. Yo le voy dando autores para que usted en su biblioteca, en sus ratos libres, usted se acerque a esos autores. Ya le dije, San Carlos Borromeo es clave. Ya le dije, San Juan de Ávila es clave. Entonces, San Juan de Ávila es clave, y San Juan de Ávila nos dice: es clave la manera de relacionarse con los medios. ¿En qué consiste la primera decisión? Son tres decisiones radicales. La primera decisión radical es: todo lo que yo tenga en términos materiales, dinero, tecnología, ropa, carros, porque todo eso nos tienta también a nosotros. Entonces hay sacerdotes para los cuales es muy importante estar bonito, ponerse bien bonito, sabiendo que los genes no dan para tanto. Pero de todas maneras, él cree que es bonito, entonces se pone ropa cara y zapatos caros y no sé qué. Entonces usted tiene que tomar una decisión. Las cosas que yo tenga, las que tengo ahora, y las cosas que yo tenga, ¿para qué las voy a tener? ¿Qué lugar van a tener las posesiones materiales en mi vida? Esa es la primera decisión radical que ha de tomar el sacerdote diocesano. Y esa decisión tiene que ser consciente, una decisión consciente. La decisión consciente de que dejo atrás algo y empiezo otro modo de vida. Al sacerdote diocesano no se le pide, estrictamente hablando, un voto de pobreza. Eso no se le pide al sacerdote diocesano. Pero todos coinciden en decir que si el sacerdote diocesano no entra en esa relación libre con respecto a las cosas de esta tierra, los bienes materiales, ya sea la moda, la tecnología, los paseos, la vivienda, el carro, la cuenta, se vuelve lo más importante. Entonces, primera decisión radical. Pregunta: ¿qué lugar van a tener en mi vida las cosas de esta tierra? Esa pregunta no la puedes esquivar. Esa pregunta no se puede responder por inercia, porque cuando la respondes por inercia, la respondes mal. Y la respondes en traición a Jesucristo. Entonces, esa decisión tiene que ser radical. Esa decisión es radical. Segundo, debemos pensar en qué vamos a hacer con los afectos. Y aquí sí es mucho más sencilla la situación nuestra en Occidente que con los sacerdotes en Oriente. Mucho más sencillo lo nuestro. Entonces, yo tengo que tomar una decisión también radical con respecto a los afectos. ¿Y en qué consiste esa decisión radical? Voy a tomar la ruta de Jesús en cuanto a los afectos, ¿sí o no? Eso no tiene medias tintas, no tiene medias tintas. ¿Y cuál es la manera de Jesús en cuanto a los afectos? Significa un amor a todos buscando el bien mayor de todos. Ese es el sello del amor de Jesucristo. Ese bien mayor, por supuesto, es el bien del Evangelio, es el bien de la unión con el Padre, es el bien del reino de Dios. Todos. Voy a tomar esa decisión ¿Con todos o no? Esa es la decisión. Y esa decisión es radical. Como la anterior es una decisión que se refiere al presente y al futuro. ¿Será esa mi manera de amar? Entonces, la primera pregunta con la primera decisión era, ¿cuál va a ser mi relación con los bienes de esta tierra? La segunda pregunta es, la segunda pregunta fundamental es, ¿cuál es mi relación con los afectos? ¿Cuál va a ser mi relación con los afectos? Quiero construir una historia de pareja, hogar y familia con alguien, sí o no. O quiero amar a la manera de Jesús. ¿La manera de Jesús cuál es? Que quiero amar a todos. Y quiero amar a todos buscando el bien mayor de todos. Eso no significa que voy a carecer de afecto. No, voy a tener afecto. Y voy a dar afecto. Pero voy a dar un afecto que busque el bien mayor de todos. Esa es la característica del afecto. Entonces tengo que preguntarme, ¿voy a ser así o no voy a ser así? Esa es la pregunta. Esa decisión no se puede tomar mirando a lo que uno va a dejar. Yo quiero comparar las dos decisiones radicales que he mencionado hasta ahora. Las dos decisiones radicales, una la que tiene que ver con las cosas materiales y otra la que tiene que ver con los afectos. En términos de nosotros los religiosos, eso se llama pobreza y castidad. Si usted, por ejemplo, empieza a mirar las cosas de esta tierra y a preguntarse hasta dónde las puedo querer, hasta dónde puedo tener celular de 800 mil o de 1 millón, o de 1.5 millones, o de 5 millones. Ahora como que hay un celular que anda por ahí que es como de 5 millones, un iPhone, que es la última maravilla. Si usted se queda mirando los bienes de esta tierra para ver si los bienes de esta tierra le dicen suéltame, no lo van a soltar. Ellos no lo van a soltar. Entonces, ¿uno qué es lo que mira? Uno mira la libertad de Jesucristo. Uno mira los bienes mayores de Cristo. Es mirando a Jesucristo como se toma la decisión radical. Y uno dice, quiero que el camino de Cristo sea el que marque mi vida, de manera que todo lo que yo tenga estará en función de Cristo. O sea que estas decisiones radicales se toman mirando hacia Jesucristo. Lo mismo con los afectos. Si usted se pone a mirar, bueno, y mi amiga fulanita, la rubia o la morena, ¿cómo sería mi vida con ella? ¿Cómo hubiera sido mi vida con ella? ¿Ya cuántos hijos tendría? ¿Cómo me trataría la suegra? Si usted se pone a mirar, así eso no funciona. Uno mira a Jesucristo, uno se pone a mirar a Jesucristo y uno dice, la manera de Él me gusta, me fascina la manera de Él, me gusta ese estilo. Yo que soy tan limitado y que seguramente tengo tantos resbalones y caídas, yo quiero seguir ese estilo, el estilo de Cristo. Eso es lo que yo quiero. Esa es una decisión radical. Esa es una decisión radical. Eso no tiene término medio. La tercera decisión radical es la que tiene que ver con el futuro, con mis proyectos, con mis planes. Pregunta. ¿Es Cristo el punto de convergencia de todos mis planes, mis anhelos, mis deseos? ¿Es Cristo Jesús el centro de mis anhelos? ¿Es Él? Esa es la pregunta fundamental ahí. Si Él es. Entonces, las tres preguntas. ¿Cuál va a ser mi relación con los bienes de este mundo? ¿Cómo voy a tratar los afectos? ¿Será Cristo el centro de mis proyectos y mis sueños? Esas preguntas nos llevan a tomar decisiones. Las cosas de esta tierra solo en la medida en que estén al servicio del Señor. Los afectos de este mundo para amar a las personas y ser amado por muchos de ellos. Muchas personas me van a amar. Eso no es un secreto para ustedes. El sacerdote que vive bien su vocación es un sacerdote que está rodeado, muchas veces abrumado de amor. Este sacerdote que les habla es un hombre tan lleno de imperfecciones y problemas y situaciones, y sin embargo yo muchas veces experimento una abundancia, tanta gente que lo quiere a uno, que de verdad lo aprecia, se sacrifica, ora, le expresa muchas cosas, hasta se quieren tomar fotos con uno. Uno recibe mucho amor. El problema no es el amor, el problema es, voy a amarrar mi historia a una persona y ese es el camino, pareja, hogar, familia o no. Ese es el problema. El tema del afecto, uno amor va a tener mucho, mucho, mucho. A veces uno no sabe qué hacer con tanta atención, tantas personas que quieren tener algún detalle, alguna bondad. No, a uno no le va a faltar amor, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo sé que hay situaciones de extrema persecución en que los sacerdotes son odiados prácticamente por todo el mundo. Como pasó en Irlanda, por ejemplo, allá en el siglo XVII. Sí, hay situaciones así, pero la mayor parte de nosotros no. Nosotros vamos a encontrar muchísimo amor en muchas personas. Mucha gente nos va a querer y cuanto más fieles seamos a nuestra vocación, más amor vamos a tener. Usted mire, por ejemplo, esas toneladas de amor que la gente le entrega a los papas, que le entrega a los pastores. El otro día estaba en un congreso de la misericordia en Puebla, allá en México. Y íbamos en la procesión de entrada para la Eucaristía. La procesión de entrada se demoró 20, 25 minutos. Todo el mundo quería saludar al obispo. Es un obispo muy, muy cercano, muy carismático, muy lleno de amor por la gente. Y donde la gente se siente amada, donde ve un verdadero pastor, mira, la gente se nos apega. Yo miraba cómo querían a ese obispo y todo el mundo quería saludarlo. No podía avanzar el hombre, no podía avanzar. Todo el mundo quería estar ahí con él. Entonces a nosotros no nos va a faltar afecto. Déjese esas historias de que nuestras vidas son áridas, secas, resecas, este desierto tan espantoso. No, señor, la gente lo quiere a uno, mucha gente lo quiere a uno. A mí me conmueve sobre todo el amor de los niños porque no saben decir mentiras, y me conmueve el amor de los ancianos y los enfermos. Esas manos temblorosas del anciano que le agarra a uno y le dice, ay padre, gracias, gracias por venir, gracias padrecito, gracias. Y le masajean a uno la mano y se la masajean. Es con un cariño, y luego los niños que van y lo abrazan a uno. Mire, usted sea un buen servidor de Dios, a usted nunca le va a faltar amor, si amor es lo que uno recibe, en primer lugar de Cristo. No hay que tener miedo de que uno le falte amor. Lo que sí sucede es, ¿qué tipo de amor está buscando usted? Ah, esa es otra cosa. Si usted está buscando un amor que va por la línea pareja, familia, esa es una cosa, ya esa es otra cosa. Ya usted está ahí en un plano diferente. Pero usted viva su sacerdocio y eso es una cosa impresionante, impresionante el cariño que uno encuentra por muchos lugares. Entonces, ¿dónde está la radicalidad? Cerremos el tema este. La radicalidad está en esas preguntas. ¿Cómo me voy a relacionar con los bienes de esta tierra? ¿Voy a seguir la ruta de Jesús o voy a seguir la ruta pareja-familia? Eso hay que resolverlo. Y hay que mirar el futuro. ¿Voy a organizar mi vida en torno al proyecto de Cristo? ¿O me voy a dedicar a hacer carrera? Que es lo que nos han dicho los últimos dos papas, Benedicto y Francisco, nos han dicho que es la cosa más absurda del mundo. Que uno se dedique a hacer carrera. Entonces, ¿en dónde están? La radicalidad de las decisiones radicales son esas. Y eso no tiene término medio. Y las decisiones a las que debe llegar un buen seminarista, un buen sacerdote, son las siguientes. Con respecto a los bienes de este mundo, usaré las cosas en la medida en que ayudan a mi proyecto de vida, que es el servicio a Dios y a los hermanos. Con respecto a los afectos, me encanta la manera de ser de Jesucristo, voy a seguir su estilo, voy a buscar cómo construir bien en las demás personas, en todas, hombres, mujeres, niños, niñas, todos, los pobres, los excluidos, todos me interesan, con todos quiero servir. Y no me va a faltar amor, yo estoy seguro que no me va a faltar amor. Y la pregunta por el futuro, ¿está Cristo en el centro de mis aspiraciones, de mis deseos, de mis proyectos, sí o no? Eso tiene que estar ahí. Esas son las decisiones radicales. Pero luego, lo demás es gradual. Los conocimientos son graduales. Uno va aclarándose cosas, va entendiendo, va avanzando un poquito en la teología, va avanzando en la filosofía. Uno tiene que estarse actualizando, tiene que tener su formación permanente. Uno necesita mucho. En todo eso se necesita una gradualidad. Uno no nació aprendido, dice el refrán. Uno necesita aprender muchas cosas. Uno no se las sabe todas. Uno no sabe todos los métodos pastorales. Hay muchas cosas que toca aprenderlas por el camino. El hecho de que usted tenga bien hechos, haya completado sus cursos de filosofía y teología, no quiere decir que ya usted está listo para enfrentarse con todos los problemas de este mundo, no. Cada nuevo lugar supone un nuevo aprendizaje. Eso es gradual. Lo cual no nos debe escandalizar, porque el mismo Cristo nos dice, el evangelista San Lucas, crecía en edad, sabiduría y gracia. Entonces, ahí termina la primera parte de esta predicación. Son dos partes. La primera parte era lo radical y lo gradual. Lo radical tiene que ver con los bienes, con los afectos y con el futuro. Y lo gradual tiene que ver con todo lo demás. Los conocimientos, la formación pastoral. En muchas cosas, uno se equivoca. Uno se equivoca y no hay que tener miedo de decir que uno se ha equivocado y probablemente se va a seguir equivocando. Le voy a dar dos ejemplos sencillos de temas graduales que no son tan obvios. Un tema en el que uno se equivoca, el manejo del propio temperamento y carácter. Uno conoce mucha persona joven y seguramente yo era así y peor. Uno conoce mucha persona joven que es, no, yo soy así. Yo sí soy frentero, yo sí le voy diciendo al que sea, tráigame el que sea, si le digo las cosas de frente. Siete machos. Sí. Yo sí soy frentero. Hasta que uno se da cuenta que hay muchas circunstancias en que el dolor de una persona no es para que uno sea frentero. El trauma de una persona no es para que uno sea frentero. Y entonces uno le va bajando el volumen. No va aprendiendo, no le va bajando. Yo debía tener como unos 3 o 4 años de ordenado cuando llega una señora con un caso bien triste. Iba con una niñita y resulta que era un problema de abuso. Y parece que en el tema del abuso había estado implicado un sacerdote. Y entonces me dice la señora, ella está en tratamiento, su hija, hablando de la hija, está en un tratamiento psicológico, ya ha superado mucho. Gracias a Dios no fue demasiado grave lo que sucedió. Pero yo necesito, fíjese lo que dice la mamá de la niña abusada. Yo necesito que mi hija no se me traumatice con la iglesia. Oiga esa frase. De una mamá a la que le han tratado mal a la hija. Por supuesto, yo no tenía nada que ver ni con esa señora ni con esa hija. Nada, nada. Pero uno siente tanta vergüenza, uno siente tanto dolor. Porque uno sabe que uno pertenece a la institución que falló, que traicionó a esas personas. Y uno siente lo que luego nos han dicho tanto los papas. En todos estos casos, el primer lugar lo tienen las víctimas. Y entonces, nosotros hemos venido aquí a su convento, algunas veces con mi hija, y yo le pregunté a ella que si ella quería hablar con un padre. Y me dijo que no. Mal, ahí vamos mal. Me dijo que no. Dejé pasar un tiempo y luego le dije, bueno, ¿y quisieras hablar con este padre? En ese caso era yo. Por alguna razón le desperté algo de confianza a esa niña. Y entonces dice la niñita, bueno, con ese padre sí. Y luego llegan allá con la niña. No, eso, mire, yo hablo de eso, a mí me dan ganas de llorar. del daño que nosotros le podemos hacer a una persona por un momento de torpeza, por manejar mal las cosas, por estar desconectado de Dios, el daño que un sacerdote puede hacer, Dios mío. Entonces, desde hace mucho tiempo, allá en mi convento siempre tenemos las salas de recibos, todas tienen ventanas grandes precisamente por estos problemas. Uno no puede recibir, no debe recibir a nadie a puerta cerrada, que no se vea lo que está haciendo. Entonces le expliqué a la niña, le dije, mira, tu mamá va a estar aquí, tú la vas a poder ver, yo me voy a sentar contigo, tú te sientas en esta silla, yo me siento en esta silla, que ella viera, que se sintiera segura. Entonces ahora dígame, en esas circunstancias donde uno está tan dolido, donde uno se le salen las lágrimas de oír lo que está pasando en el mundo y de ver la responsabilidad tan terrible que tenemos los sacerdotes, ahora sí, ¿dónde está el frentero? ¿Dónde está el frentero? No, uno tiene ahí la frente agachada y uno habla y uno hace una oración y uno trata de entender a la gente. Por eso le digo que uno va aprendiendo. Uno va aprendiendo. Y eso es, yo soy así, yo tengo mi temperamento, yo soy fuerte, yo soy directo. No. Hay casos en que no es que yo soy frentero, que yo soy directo. Si en el centro de mi corazón está Jesucristo, si en el centro de mi vida está Jesucristo, el gran criterio no es mi temperamento. No, que es que mi temperamento es así, es que yo soy así. No, señor, pues refórmese. Vaya cambiando, vaya aprendiendo. Y la vida sacerdotal, sobre todo la del sacerdote diocesano, es una vida que invita a crecer en todas las dimensiones. Porque la gran mayoría de los sacerdotes diocesanos, pues sirven en las parroquias, por supuesto. Y una vida parroquial es una vida que tiene desafíos por todos los lados. Por todos los lados. Conocí un padre en Bolivia que entonces él era capellán en un hospital. Este es el otro ejemplo que le voy a dar. Él era capellán en un hospital. Y este padrecito tenía como rasgo de su temperamento un poco asquiento, vamos a llamarlo de esa manera. Esta persona que detecta rápidamente los malos olores, aquí como que la gente no se baña mucho. Esta comida quedó como mal condimentada. En esta casa como que nadie hace aseo. Sea un padrecito así un poquito exquisito, pero estaba de capellán. Él cambió completamente ahí. Y él mismo cuenta esta historia, que resulta que una vez fue a ver un enfermo, que no tengo ni idea qué enfermedad tenía, pero era de las cosas de más alto contagio, de más alto peligro, de más alto, bueno, tanto que en la habitación de él lo tenían como con una especie de tiendecita, les ponen ahí como una cosa los que son de altísimo contagio. Yo no sé qué tenía. Y no me pregunte porque no puedo saber. Pero este hombre llegó ahí, porque se supone que este señor se estaba muriendo. Y entonces administrar la unción de los enfermos y el otro pues ahí. Y parte del problema es que esa especie de infección o gangrena o yo no sé qué que tenía ese hombre produce un hedor que no se lo aguanta nadie. Y le toca al padrecito refinado y exquisito llegar allá. Pero ya mi Dios llevaba años trabajando en él. Y entonces pues este le habla al enfermo, ¿no? El enfermo metido en esa especie de tiendecita que le ponen una cosa como de plástico ahí que lo aísla. Y sobre todo no sale ese olor tan espantoso, ese hedor. Entonces llega el padre ahí. ¿Y usted qué quiere, padre, si me puede confesar? Bueno, vamos a la confesión. La confesión pues la hace con la tiendecita ahí. Pero la tiendecita siempre dejaba sacar un poquito del olor ese. Realmente es como sentir el olor de una persona que se está pudriendo ahí delante de usted. Y le dice el hombre: Padre, ¿y usted me podría dar la unción de los enfermos? ¿Y ahora qué hago? ¿Le echo la unción ahí en el plástico? ¿Qué hago? Un problema, ¿no? ¿Qué hago? Él no estaba obligado, canónicamente no estaba obligado a hacer lo que hizo. Pero entonces él dijo: ¿yo cómo le voy a mostrar a este hombre que Cristo de verdad está cerca de él si yo estoy detrás del plástico? Y le dice a la enfermera, que estaba toda forrada, llama a la enfermera y le dice: hágame un favor, ¿cómo se levanta eso? No, padre, eso no se puede por orden médica. Yo no le pregunté si había prohibición, sino que cómo se levanta. Y finalmente le dijo: Yo asumo el riesgo. Yo no sé qué es, pero yo asumo el riesgo. Y ahí sí, como dijo Marta, la de Betania, ¿no? Pero en el caso de Marta era que ya se le había muerto el hermano, ya hiede, ¿no? Tiene 4 días. Padre, sepa que eso es muy fuerte. No, levante. Efectivamente, este señor tenía esa gangrena terrible, pero terrible. El hombre sí se puso un tapabocas, un poco por proteger su propia vía respiratoria, porque eso es muy contagioso. Pero toda la unción de los enfermos lo hizo con el hombre destapado. Y le aplicó el aceite en la frente y en las manos, como pide el ritual. Y se despide de él y le agarra la mano. Y se va. ¿Por qué pudo él hacer eso? Porque Cristo venía trabajando en él hacía rato. Tal vez él mismo dice: yo recién ordenado no hubiera hecho eso. Además, de todas maneras, era un peligro. Entonces sale, tiene que lavarse, desinfectarse. Gracias a Dios no le pasó nada. Pero fíjese que Dios sí trabaja en uno. Entonces Dios gradualmente le va cambiando a uno el temperamento. No es que yo soy así un poco apagado, yo soy así apagado, como media máquina. No, señor. Hay veces que hay que ser dinámico y hay que ponerse en la tarea. Entonces la formación es al mismo tiempo radical, especialmente en las tres áreas que hemos dicho, pero también es gradual. Y hay que dejar que Cristo vaya trabajando en nosotros. Ah, no, a mí no me gusta. Hay gente que dice: a mí solo me gusta trabajar con jóvenes. Hay otros que dicen: a mí no me gusta trabajar con jóvenes. Le repito, el sacerdote diocesano es el que tiene más desafíos. Más desafíos. Porque muchas veces usted no tiene ahí para escoger. Eso es que le tocó, hermano. Y Dios va dando su obra. Pero lo más hermoso, y a esto es a lo que queremos llegar, es el proceso interior. El proceso interior de Victoria del Asco, por ejemplo, en este hombre. Un hombre que tenía que andar perfumado y que tenía que estar todo, pues, ordenado y limpio. Y llegar a vencerse hasta ese punto. Levante el plástico. Eso tiene un nombre, el plástico ese, o la cámara esa. Yo lo llamo la tienda de campaña. Levante la tienda esa. No, padre, eso no se puede. No, levántela. O sea, él se estaba venciendo. El hombre se estaba venciendo. Porque el primero que iba a sentir la patada en la nariz era él. Pero levántela. Levántela, que yo le quiero dar la unción bien dada. Yo no le puedo ponerle el aceite en el plástico. Levante. Y se venció. Eso es bonito. Entonces la vida sacerdotal, la formación es radical en los puntos dichos y es gradual en todo lo demás. Y es muy importante que tú dejes que Cristo vaya trabajando en lo tuyo. Ah, no, es que yo soy desordenado, yo toda la vida he sido desordenado. Yo toda la vida he sido impuntual. No, señor, a trabajar, póngase en la tarea, a trabajar en lo suyo. Bueno, terminemos esta predicación comentando un poco sobre las rupturas. Las decisiones radicales son rupturas buenas. El día que usted dice, y se lo dice a Cristo, aunque mi carne es débil, aunque yo soy quizás el hombre más frágil de esta tierra, me siento honestamente llamado por ti, Señor, y quiero aprender a amar a la manera tuya. ¡Uy, qué lindo que es eso! Quiero aprender a amar a la manera tuya. Y hoy tomo la decisión, Señor, de seguir tus huellas. Y por eso le digo con conciencia y con alegría, le digo sí al celibato. No como una simple disciplina, no como una imposición. Lo digo porque amo tu manera de amar. Esa es una ruptura, pero es una ruptura positiva. Vamos a terminar la predicación hablando de las rupturas negativas. ¿Y qué es lo que sucede en una ruptura negativa? Las rupturas negativas suceden de tres maneras. La primera manera se llama decepción. La segunda manera se llama miedo. Y la tercera manera se llama seducción. Llamamos ruptura negativa a aquello que hace que usted rompa con las convicciones que tenía, rompa con los sueños con que llegó, rompa con el sí que dio al principio. Una vez nos decía un padre en un retiro, hablándonos a nosotros los dominicos, decía: ¿qué pasaría si usted se encontrara con ese novicio que usted fue? En el caso mío, imagínense, ya con los años que tengo, yo hice el noviciado en 1985, 34 años. Yo miro esas fotos y digo, ni me parezco, caray. Sobre todo por ese error que yo confieso públicamente, que espero que muchos de ustedes no cometan. Y es eso de no alimentarse uno bien y dejarse caer en los problemas de sobrepeso. Entonces yo ahora estoy luchando contra eso. ¿Ve? El cuerpo ya empezó a encender alarmas. Entonces ya los médicos empiezan a decir, cuidado con esto, cuidado con esto. Pero esos fueron errores míos. Aunque usted no lo crea, yo era delgadito, no le digo como quién. Pero así como varios de estos, yo era delgadito. Pero bueno, lo más importante, siendo eso importante, lo más importante no es eso. Lo más importante que quiero destacar es que nos decía aquel predicador: siéntese a la mesa, déjese entrevistar por ese novicio que usted fue. Entonces sentemos aquí a Nelson Medina, sus 20 años de edad, yo tengo ahora 54. Sentemos aquí a Nelson Medina de 20 años y pongamos a Nelson Medina de 20 años a que le haga preguntas a Nelson Medina de 54 años y a que cuestione, porque cuando uno es joven uno sí que es bueno para eso, para cuestionar. Uno es bueno para cuestionar, ¿y esto por qué se hace? ¿Y usted por qué esto? ¿Y usted qué piensa de esto? Y yo era muy así, crítico. Bueno, traiga ese crítico aquí, tráigalo, pero que ahora lo critique a usted. Entonces ahí vienen las rupturas. ¿Las rupturas qué es? Las rupturas es cuando usted oye hablar a una persona y dice, no, si yo era súper piadoso, yo era súper piadoso, pero entré a ese seminario y eso, se me acabó hasta la fe. ¿Eh? Entonces por eso dicen, el de propedéutico pierde la familia, el de filosofía pierde la razón y el de teología pierde la fe. Chiste malo. Entonces esas son las rupturas. Esas son las rupturas. A mí me dolió mucho una vez escuchando a un hermano de mi comunidad que decía, Yo vengo de tal movimiento apostólico, Juan 23, uno de estos movimientos que hay ahora, la misericordia, los carismáticos, de alguno de esos movimientos, decía él. Yo vengo del movimiento Juan 23, me decía él, así conversando, ¿no? Y entonces me dice, ¿y sabe qué es lo que más me duele, padre? Le pregunto, ¿qué es lo que tanto le duele? Y me dice, lo que más me duele es que cuando yo estaba allá y era un simple laico, yo era piadoso, padre. Yo no tenía problema en pasar una noche en oración. Una vez le pedí allá al cura de mi pueblo, le pedí, déjeme quedar hoy en la iglesia. Y me quedé en la iglesia toda la noche haciendo vigilia, yo solo ahí. Cosas de enamorado. Cosas de enamorado, hasta el otro día que había misa a 6 de la mañana, hasta el otro día se quedó. Déjeme. Yo era enamorado de Jesús y yo quería convertir al mundo. Y yo no tenía problema si era de ayunar, vamos a ayunar. Y la peregrinación, vamos en peregrinación. Y ahora llevo 3, llevo 4 años. Y eso me da pereza y me parece ridículo. Yo miro a los que hacen eso y me parece que son como unos exagerados. Pero así era yo. Esas son las rupturas que más daño le hacen a la formación interior. Estamos en la formación exterior, la formación interior. ¿Cómo se producen esas rupturas? ¿Cuál es el disparador de esas rupturas? Respuesta. El disparador de esas rupturas es... 3 dijimos, ¿no? La decepción, el miedo o la seducción. La seducción. De esos 3, todos son realmente animales feroces que son capaces de destruirle a uno la vocación. Esos 3. Pero el más duro es la decepción. El más duro es la decepción. Y muchas veces la decepción está a la vuelta de la esquina cuando uno se está formando. Porque la persona que está en formación, formación inicial, formación institucional, como son ustedes, es la persona que está recibiendo con mucha claridad el ideal y está viendo con mucha claridad la realidad. Y resulta que el ideal y la realidad muchas veces no coinciden. Entonces se supone... Me dijeron en el retiro que el sacerdote se supone que tiene que ser así, así, así. Terminó el retiro, semana siguiente voy a la parroquia que me tienen asignada para la pastoral y yo miro el padre de ahí, yo no veo realmente, no veo realmente. Entonces viene la decepción. En el retiro nos dijeron que todos los bienes materiales estén a favor de la causa de Cristo y la causa del Evangelio. Y el pecho se me aceleraba con amor intenso por Jesucristo. Pero de ahí me mandan a pastoral a no sé dónde y veo uno, el cura platero. No dije plata, sino platero. Solo obsesionado por la colecta. A ver qué hacemos con la colecta, quién se encarga de la colecta. Permiso, yo cuento aquí solo la colecta. Entonces viene la decepción y la decepción es terrible, porque la decepción es la que más destruye la vocación. La decepción es la que hace que la persona empiece a sentir, ah, entonces yo soy el único tonto. Ah, el único bobo aquí. Mejor dicho, la arquidiócesis consiguió bobo, ahora sí. Ahora sí llegó el bobo, pues. Aquí el único que está con la santidad y la generosidad y la pobreza. Y mientras tanto, cada uno a lo suyo y agarrar lo suyo y peleando por los primeros puestos. Otras veces la decepción no se da en el seminario, sino se da en los primeros años. Entonces, mi primera parroquia, qué emoción, mi primera parroquia. ¿Y dónde está la primera parroquia? Ese es el problema, que no hay templo, no hay nada. Usted tiene que ver ahí, mire, ahí, Mire, en esa pendiente, ahí donde está el barro ese, ahí es donde usted va a vivir. Pero como el hombre está así en ese fervor, bueno, listos, vamos y vamos a trabajar y a meterle el hombro y vamos a trabajar. Y se hizo una junta y se nombró el que va a manejar los fondos porque el dinero tiene que ser solamente para servir al Evangelio y el dueño del dinero tiene que ser Dios y el señor que dirige la junta se quedó con toda la plata, se voló, se fue. Entonces ya hay una decepción con la gente. Ya viene una decepción con la gente. Hombre, está uno trabajando por ellos. Semejante moridero donde me mandaron. Está uno trabajando. Está uno tratando de hacer algo. Y el otro a robarse, ¿hola? ¿Cómo así? Bueno, finalmente, después de varios robos. Después de varios robos, después de varias decepciones, por fin se invita al señor arzobispo, llega ya el arzobispo, inaugura la capilla, tal, le damos las gracias, querido padre, ha sido grande su esfuerzo en poder construir esta capilla y eso le demuestra a la arquidiócesis que usted debe ser trasladado a otro peladero. Y entonces el hombre se acuerda del retiro del año 2019 y dice, sí señor, consiguieron bobo. Y mientras tanto no falta lo que en Colombia llamamos el lambón, ¿no? El adulador, el coro de aduladores que van manejando las cosas, manejando. Y esos no tienen muchos peladeros, esos les va bien, esa gente. Y esos van pasando de la parroquia de no sé dónde a la parroquia de Sisemás y eso les va bien, pero bien, bien. Ahí sí, como dice el Salmo, no pasan las fatigas humanas. Esos no pasan las fatigas humanas, eso les va bien. Y yo ya voy para el tercer peladero y el otro. Entonces un día el hombre dice, si yo sigo así, ya me van a llamar es Nelson Peladero. Y eso sí tampoco. O sea, yo ya ese curso lo hice, yo ya no me dejo. Entonces había un padrecito de por aquí, que aquí la gente habla así duro, ¿no? Había un padrecito por aquí que decía, lo que pasa es que al perro lo operan una sola vez, pero a mí ya me han operado tres. Y ya me cansé de eso. Entonces la gente, cuando dice se cansó, ¿qué quiere decir? Se decepcionó. Se decepcionó. Entonces viene la decepción, decepción de la gente, decepción a veces de la misma iglesia, decepción de los compañeros sacerdotes. Esas decepciones pesan mucho. Entonces la persona tiene una ruptura. Pero antes hablábamos de las rupturas positivas. Aquí son las rupturas negativas. Entonces un día este hombre se sienta por allá en su habitación, se toma un trago y dice, a partir de hoy dejo de ser Nelson Peladero, hoy se acaba esa pendejada, eso no va a poder seguir, eso no va a seguir, esto se acaba aquí, yo no voy a ser el único tonto, yo no voy a hacer eso. Y a partir de ese momento se acaba el romance con Cristo. Y de ahí en adelante yo voy a vigilar por lo mío. Y esa persona se convierte en ¿qué? Se convierte en uno más que queda listo para que le manden los seminaristas de San Pío. Ya cuando le llegue el próximo seminarista, ya este está listo para escandalizar al próximo seminarista. Ya está listo. Esas son las cadenas. Ahí sí, como dicen los carismáticos, las cadenas intergeneracionales que se van dando en las iglesias locales. El sacerdote que era muy fervoroso, muy iluso, se decepcionó y decepcionado empieza a llevar una vida espiritualmente muy mediocre, muy concentrada en las cosas de esta tierra, y desde esa nueva opción se convierte en fuente de escándalo y decepción para otros que vienen después, los cuales después se decepcionan y sirven de escándalo para otros, y son cadenas que se van repitiendo. A veces es por decepción, a veces es por miedo. En nuestra Santa Iglesia Católica hay más miedo de lo que uno cree. Todos nos hemos dado cuenta del estilo tan distinto que hay entre el Papa Benedicto y el Papa Francisco. Por darle un nombre, dos estilos muy diferentes. Y es impresionante ver el cambiazo de una cantidad de gente que uno conoce. ¿Por qué? Por miedo de quedarse por fuera. Si ahora el lenguaje que hay que utilizar es el de este Papa, entonces listo, mañana amanezco con otro vocabulario. Pero en el fondo lo que hay es miedo. Miedo de perder amistades, de perder puestos, de perder ascensos. Y en alguno que otro cura, miedo de perder posibilidades episcopales. Miedo de perderlas. No, si yo poco a poco me he ido posicionando. Y ahora, si yo llego a tener una actitud rebelde, entonces, complicado. Y yo he conocido casos de personas que tienen una gran claridad sobre lo que está sucediendo, pero yo mejor no me meto en ese problema, no me meto. Yo evito problemas. Yo no tengo por qué meterme ahí. Pero en el fondo es cobardía, y detrás de la cobardía lo que hay es miedo. Y otras veces lo que produce la ruptura es la seducción. La seducción es que poco a poco me va trayendo algo que se supone que no es bueno, pero me va gustando y finalmente termino ahí metido. En mal uso de los bienes, en mal uso de los afectos, en mal uso del tiempo, en mal uso del poder o lo que sea. Entonces las decepciones, los miedos y las seducciones hacen que nosotros en nuestro camino de formación sacerdotal, yo me siento en camino de formación sacerdotal, estoy aprendiendo a ser sacerdote, en nuestro camino de formación sacerdotal eso produce un daño terrible, porque ahí es donde la persona rompe. ¿Y sabe qué es lo más grave? Que el que rompe conscientemente con ese seminarista ingenuo que yo fui un día, ay, es que yo sí era muy ingenuo, yo llegué al seminario y creí que todos eran santicos y que todos eran buenos. Yo era tan ingenuo, yo ahora digo yo por qué era tan bobo, por qué era tan ingenuo. Pero bueno, ya se me curó la bobera y ahora sí sé cómo son las cosas y ahora sí reclamo lo mío y ahora sí no me dejo de nadie y ahora sí. Esa persona, la que dice ya me curé de la bobera, ahora sí sé cómo son las cosas, esa persona es una persona que tiene un callo duro. Un callo duro, duro, resistente. Ya su corazón no se conmueve fácilmente. Ya no se conmueve fácilmente. Ya le salió callo y le salió callo duro, bien resistente. Y con ese callo duro, entonces ya este dice, ya no me dejo. Ya yo no me dejo. Pero el problema está en que uno no puede ponerse un callo de esos frente al prójimo sin ponérselo ante Dios. Entonces nos volvemos también duros frente a la palabra. La palabra ya nos dice muy poquito. La liturgia nos dice muy poquito. Entonces ya la misa es una cosa que hay que hacer, porque claro, una parroquia tiene que tener misa. ¿Qué tal una parroquia sin misa? No toca ir a la misa. Pero es una cosa que hay que hacer. Y la procesión hay que hacerla. Y tanto fregó y fregó la gente que bueno, ya tendré que poner un horario de confesión. Pero toda su labor sacerdotal está marcada por una dureza, por una frialdad. Su estilo es puramente administrativo, su estilo es el de un funcionario. Me decía una vez una viejita, una de esas viejitas piadosas que todo el mundo dice las beatas. Me decía una viejita de esas, me decía: Padre, me da tanto dolor lo que está pasando en tal parroquia. Yo dije: ¿ahora qué será? ¿Y qué está pasando? Me dice: usted viera cómo celebra la misa ese padre. Todavía le sigo preguntando, ¿pero qué pasó? Me dice: mire, usted viera, él agarra esa hostia como si fuera una galleta, una arepa. La tira ahí, en la patena, termina de consagrar, la tira. Ya se lo he visto varias veces, la tira. Acaba de cualquier manera. El domingo pasado nos dejó sin homilía. Hizo la misa en 28 minutos. Yo miré el reloj, padre. Hizo la misa en 28 minutos. Y al final nos dice con una sonrisa: bueno, ahí les dejo para que nadie se pierda el partido. Ese día jugaba Colombia. Ahí les dejo para que nadie se pierda el partido. No se pueden quejar de su parroquia. Hasta luego, hasta luego. Yo también me voy a verlo. Entonces no había razón de hacer homilía porque había partido de Colombia. Entonces, ¿qué pasa? Que esa dureza, ese maltrato a la gente, ese maltrato a Cristo, ¿de dónde viene? De una persona que un día fue fervoroso. Usted habla con ese sacerdote y ese sacerdote le dice: yo lloraba en las horas santas. Hacíamos unas horas santas lindísimas en el seminario y yo me quedaba mirando a Jesús en la Eucaristía y le decía: ¿por qué tanto amor? Y lloraba. Pero ya después se me acabaron esas pendejadas. Ahora son pendejadas, fíjate. Ahora son pendejadas. Yo antes lloraba con ahí. Yo era todo fervoroso. Y era escrupuloso y que cuidado que no se me vaya a pasar nada con la misa, que cómo voy a abrir las manos, que no me vaya a desentonar en el prefacio. Pero ya después salí de todas esas pendejadas y entonces ya ahora sí sé cómo son las cosas. Un corazón duro, un corazón resistente, con callo por todas partes. Corazón rodeado de callo por todas partes. Esas son las rupturas. Las rupturas más graves suceden después de la ordenación, pero en el seminario ya se empiezan a dar. Por eso este retiro me ha atrevido a tocar esos temas, porque yo le digo, es que también pasa en el seminario. Que usted empieza a endurecerse, que usted empieza a sentir, usted mira por allá los de propedéutico y los ve por allá arrodilladitos y piadositos y dice: ay, si supieran lo que les espera. De esto vamos a seguir hablando, hermanos, porque le digo una cosa: si nosotros no sanamos el tema de las rupturas, no podemos sanar algunas de las llagas de nuestra iglesia. Nosotros necesitamos que cuando ustedes sean los grandes párrocos, los grandes vicarios de zona, grandes vicarios pastorales, grandes vicarios y grandes obispos, porque en la situación en la que está la iglesia, hasta es posible que haya un obispo aquí. Hasta es posible. O por lo menos con ganas. Entonces, hombre, que cuando usted esté en esos altos cargos, ya yo me habré muerto, imagínense, ya con la edad que tengo, de aquí a que usted sea obispo, eso no hay esperanza, yo ya me habré muerto. Pero, cuando yo me haya muerto y usted esté en esos altos cargos, yo quiero que usted sea un obispo, o un cardenal, o un vicario, o un rector, que sea capaz de llorar de amor, que sea capaz de conmoverse, que sea capaz de confesarse y confesarse a fondo. Se lo digo de una manera corta y ahora sí terminamos. Que sea capaz de creer. ¿Qué fue lo que dijo San Pablo cuando se estaba muriendo? Cuando la segunda carta de Timoteo, cuando ya le faltaba poco para morir, se dijo: he completado mi carrera, he conservado la fe. Bueno, hubo un israelita que sí respondió, nadie más respondió. Por eso tienen que leer Primera y Segunda Timoteo y la carta de Tito. ¿Qué dijo San Pablo cuando se iba a morir? He completado mi carrera, he conservado la fe. ¿Qué fue lo que perdió ese sacerdote que ya es una bola de callo por todas partes? Que ya mira todo y lo mira con escepticismo y con cinismo y con desprecio. Y toda la piedad le parece hipocresía. Y su corazón está frío y duro. El corazón se le acelera cuando ve un cheque. El corazón se le acelera cuando ve un cuerpo bonito. El corazón no se le acelera con Cristo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Necesitamos conversión. Necesitamos pedirle a Dios que el día que nos estemos muriendo alcancemos a decir: conservé la fe, todavía creo. Cuando se estaba muriendo Santo Tomás de Aquino, llevaba varios días postrado en la abadía de Fossanova. Pidió que le trajeran el Santísimo. Cuando le trajeron el Santísimo, con dificultad se levantó y con más dificultad se postró, y entonces dijo: te saludo, precio de mi redención. Por ti oré, por ti trabajé, por ti estudié. Ese fue el saludo de Tomás de Aquino a la Eucaristía. Doctor de la Iglesia. Así, postradito, humilde, conmovido, lloroso. Te saludo, precio de mi redención. Por ti oré, por ti trabajé, por ti estudié. O sea, conservó la fe. Santo Tomás de Aquino no era una bola de callo. Gordo sí era. Yo sé cómo son ustedes, irreverentes. Gordo sí era, pero no era una bola de callo. He conservado la fe. Entonces tenemos que pedirle a Dios eso. Señor, dame las rupturas buenas. Quítame las rupturas malas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.